Debater en Irola Irratia. El primer lunes de cada mes a tal hora, en la 107.5. Torri, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Debater. Estamos en la Irola, como bien hemos dicho, con los cantos gregorianos. Estamos el primer lunes de cada mes y el tercero también, que eso es una novedad. Y eso, os comentamos que estamos aquí en la 107.5. Estamos Ino y Doro. Aupa, Doro, ¿qué pasa? Muy buenas noches, ¿qué tal todo? A tope, estamos a tope, ¿no? Sí, sí. Vale. Como siempre. Hoy tenemos un tema que, digamos que no somos tan expertos como en la calvicie, por ejemplo, porque somos dos personas a los que nos cuesta llegar al tema al que vamos a tratar hoy. Y quiero quitarle misticismo y misteriosidad a esto y os cuento el tema al que estamos, pero un poquito más de alcohol ya, es porque nos flipa. Hoy Debater habla sobre los sueños como tal. En realidad, como tales. Como tales. De Mileto. De Tuleto, vale. Esa era la primera parida del programa de Debater. Como si nos estáis escuchando de continuo, estaréis viendo que obviamente vamos a mejor, porque a peor era imposible. Y bueno, pues hoy traemos un tema que la verdad que a mí me apasiona, la verdad. Creo que encima tú traes hoy contenido guapo, ¿no? Bueno, a ver, cositas. Hoy he leído cosas. Vale, has leído, hoy has leído. Y me he traído, me lo he transcrito a papel y todo, o sea, de mi puño y letra. O sea, me lo he preparado un poquito, sí. Vale, entonces hoy vamos a tener un programa rico en esencia, ¿no? Rico en matices. Sí, Avecren, un programa Avecren. Averrem, ¿no? Averrem. Me gusta. Los sueños, ¿no? Cuando decía que no somos los más idóneos para hablar de ello, es porque tampoco es que tengamos una rutina de sueño muy, muy bien aislada, muy bien apalancada, muy bien formalizada. Porque somos gente que en cuanto nos dejas sueltos nos dan las 5 de la mañana viendo gilipolleces rápido, ¿no? Sin querer. ¿A ti te pasa eso, no? Ayer y antes de ayer. Sí. Porque ha habido estos días algo... Estamos hoy, por cierto, a día 13 de diciembre. Sí. Vamos a hacer... riguroso diferido. Sí, este mes va a ser un poco curioso porque nuestros compañeros y compañeras de su categoría, que hacen el programa Austura Metabólica, pues necesitaban hacerlo el fin de anterior, entonces vamos a hacer dos fines de semana seguidos. Bueno, fines de semana, no, lunes. Pero para nosotros son como findes. Porque... Luego que no nos da tiempo a hablar de las cosas, que se nos pasa el tiempo rápido. Hay que explicar a nuestros oyentes. Venga, y bueno, espera. Hoy de fondo tenemos, porque vamos a decirlo, ¿no? Hoy tenemos a Mozart. Quizá vamos a dejarlo, mira, un poquito un volumen más bajo, ¿vale? Como veis, esto es muy natural. Nos gusta que nuestros oyentes entendáis que te has equivocado todo. Y no has bajado el del volumen de la canción anterior. No, lo he hecho a propósito para señalarlo ahora y que esto va a estar a este volumen. Es música muy épica. Eso, es épica, pero es Requiem for a Dream. O sea, a dormirte con muchas ganas. Eso es. Y de hecho, para dormirte, es que nos ha pasado como el otro día con los ascensores, que hemos buscado nanas. Tú buscas nanas en YouTube para dormir y todo es en plan formato 5 horas, 4 horas. Y claro, y por lo que sea, no nos ha dejado descargarlo. No sé qué copyright tiene, o sea, es algo bastante raro, no entendemos. Pero pasa eso. Y además, por otro lado, es curioso que esos vídeos duran, pues, 4 o 5 horas. 8 horas había uno. 8, ¿no? Había alguno. 8, o sea, las horas que hay que dormir, ¿no? Cubiertas. Pues lo curioso es que esto pasa con... seguramente alguna vez habéis buscado música para dormir o cualquier cosa para dormir. Y hay vídeos que se llaman música para dormirte en 5 minutos. Y dura 4 horas. Es como, no confiéis nada en vuestro método, ¿no? O sea, y además, esos programas, lo curioso es que están no están exentos de publicidad. De hecho, o sea, de repente estás escuchando eso, todavía te quedan 4 horas, pero bueno, dices, en 5 minutos me han prometido que, pues al tercer minuto, de repente, ahora con MediaMarkt los nuevos descuentos que tienes increíbles para no dormir. Y dices, no, hombre, por favor. Ya basta, ¿no? O sea... Un microinfartito. Yo por eso recomiendo el YouTube Premium, porque aparte de no tener anuncios, te permite bloquear la pantalla, porque si tienes el YouTube normal, además tienes que tener la pantalla encendida, te da luz, es mucho incordio. O sea, te cuesta más prepararte para dormirte viendo ese vídeo que si tú dijeses, voy a dormir, me voy a concentrar y para adelante. Bueno, recomendamos YouTube Premium pirata. Por supuesto, pues pirata. Claro, pirata, o sea, no pagáis dinero, pero. Por supuesto, No sabemos, yo no lo puedo recomendar porque no sé exactamente el enlace, pero sé que existe. Yo lo tengo. Buscarlo. ¿Lo tenéis? Sí, sí, vale. Yo sí. Podéis escribirnos por privado en el teléfono que repetimos siempre. Que podemos. aprovecha. ¿Quieres que lo digamos ahora, al principio de la. Sí, ya que lo digas. ¿Y quieres tú comentar alguna cosa así suelta mientras yo lo busco? ¿Sobre qué? ¿Sobre el teléfono? El teléfono. De cada la Irola Erratia. A mí me gusta, cada vez le voy pillando más gancho a este teléfono, ¿eh? Mira, el teléfono es 688-841-492. Quedaos con él, ¿eh? Un poquito de requiem para que entre en vuestro cerebro. Es que, como veis, es muy épico. Esto igual es demasiado épico. No, adelante. Pero es que The Butter es un poco así, o sea. Sí. Bueno, pues ya hemos dicho ese teléfono. Ahí podéis decirnos lo que queráis, contarnos cualquier cosa. Incluso respecto al tema de hoy, porque el tema de hoy, hoy la verdad que yo por lo menos por mi parte confío en mi compañero, que nos va a contar cositas y bueno, yo le iré contando. ¿Cómo me pasas presión a mí todo el rato? Te has preparado cosas muy jugosas, confío mucho en ti, ¿sabes? Es como me acabas de saltar toda la presión sobre mí. Porque yo no he hecho nada, tal. Pero bueno, hay cosas. A ver, los sueños. Hombre, es un tema, tú sueñas. Yo sueño, y a mí los sueños los vivo, o sea, yo he tenido un sueño lúcido, luego te lo cuento en algún momento, y salir con los sueños y hablo en sueños. Yo hablo mucho durmiendo, mientras duermo. Y sin dormir también, ¿eh? Digamos que no callas. O sea, es increíble, no callo ni en fase REM, tío. Sí, o sea, tú vas al fisio, ¿no? Para la lengua, y lo tengo sobrecargada. Sí, la verdad que sí, tiene que dar masajes, tío. Pero, ¿tú te acuerdas normalmente de los sueños? Normalmente no. Es que yo tampoco, tío. De hecho, cuando decidimos que íbamos a hablar sobre esto, que fue ayer o antes de ayer, pues yo lo comento con mi hermano, oye, pues si sueñas, cuéntame lo que has soñado y no sé qué, y me ha estado contando cosas, y yo hoy he hecho el esfuerzo por acordarme, pero me acuerdo de muy poquito. Entonces, a partir de ahí he empezado a investigar un poquito sobre el tema, y pues ahora puedo entender por qué a veces te acuerdas de los sueños y a veces no. O sea, va a ser un poco con ejemplos y divulgativo. Hay una parte de acordarse de los sueños que es importante. Yo en su día la he descubierto, y sí que es verdad que no siempre, yo no sé qué me pasa. Por ejemplo, bueno, el consumo de cannabis es malo para los sueños. Quería decirlo como muy pro y solo se me ocurre decir malo, ¿sabes? No perjudicial, que es lo que buscaba. Bueno, es perjudicial para acordarte de los sueños, porque es como que... Bueno, para acordarte yo creo que sí, pero luego también igual sueñas... O sea, yo a veces que fumo, luego tengo unos sueños súper hartos, o sea, es un... Entonces, ¿por qué te has acordado de ellos? No me acuerdo, pero tienes esa sensación o leves flashes que te vienen en plan... De que te lo has pasado bien, ¿no? Como cuando te vas a morir que ves... nunca me he puesto en ese plan, pero como que te vienen como pantallazos de cosas y dices, va, o sea, está bien, es una locura, pero no sabes estructurarlo luego ni... Al final es como una noche de fiesta, ¿no? O sea, no me acuerdo mucho, pero la sensación general es que me lo pasé bien. Cuando te levantas con eso, guay, ayer la preparé. Ayer tuve una pesadilla. Una pesadilla. Es lo mismo. Es que yo lo que iba a decir es que hay un momento que, si según te levantas, piensas mentalmente y te intentas esforzar y acordar de hilar una cosa con otra de lo que has soñado, sí que consigues llegar a acordarte un poquito de... Eso de lo tengo, lo he traído preparado, esos temas. Sí, vale. Bueno, pues eso es lo que te preguntaba, que tú traías un poco esto. Yo tengo también varias cosas que contarte sobre mis sueños, pero bueno, me gustaría que empezases con... Este simposium sobre los sueños. Un poquito, creo que tenías una cita de un alguien, tío, un psicólogo. Sí, de... sí, a ver, no le va a decir, pero ya que me lo interpelas, pues te lo comento. Es Fernando Azar o Azor, no sé, no, como lo he escrito rápido no lo sé, es un psicólogo que viene a definir lo que son los sueños, ¿vale? Me encanta eso de Azar o Azor porque lo he escrito rápido, o sea, no la, es como, o sea, la carrera de este hombre ahora depende de la velocidad de escritura que tiene Doro. Es que, sí, pues bueno, pero lo podéis buscar. Bueno, según llegáis a poner Haz la mitad de la palabra en YouTube ya o en Google ya te lo propone. Bueno, perdona, continúa. Vale, los sueños son... una representación nocturna, que ahí hemos tenido el debate si puede ser diurna también o de media tarde, pero una representación nocturna de ilusiones, preocupaciones, miedos, anhelos y un sinfín de emociones que, al ser reproducidos por la mente al dormir, permiten que se produzca una reelaboración de los hechos y los recuerdos. Joder, ya lo he leído, pa dos cervezas no lo he ido bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Vale, o sea, es como... yo entiendo, así superficialmente. Una coctelera. Una peli, o sea, tu propia peli, ¿no? Sí. De tus movidas que tienes. Tus paranoias, tus locuras mentales, es un poco así, tus recuerdos, es un poco. O sea, igual si te pegas, por ejemplo, yo que una de las noches estas he dormido poco porque me he visto toda la Casa de Papel en una noche. Porque yo soy así, o sea, yo. Pues, voy a poner el primer capítulo, pues hasta las 5 de la mañana. Pues obviamente mi sueño. Los recuerdos que tengo son, había tiros, había acción, ¿sabes? Yo me levanté como si estuviese en Vietnam, con esa sensación, venga. Como atracando un banco, atracando O sea, mucha acción, me levanté como excitado. Pero tampoco me acordaba muy bien de los sueños. A ver, a mí también me influye mucho, depende de qué peli es la última que he visto, antes de dormirme o lo que sea, sueño con cosas parecidas, la verdad. Pero otras veces, yo he tenido sueños, yo... Es que no sé si contarte ya sí, o adelante, te cuento. Sí, venga. Yo hablo en sueños y, bueno, cuando yo duermo solo, pues eso nadie se entera. Pero en cuanto duermo con alguien, y pues en este caso mi pareja, por ejemplo, me ha dicho hasta en tres ocasiones que hablo en árabe. O sea, ella dice que no sabe si es que hablo muy... y que no se entiende y parece árabe, pero es que... No ha tenido duda de qué idioma es, podría ser miles. Vale, pero no quiere decir que lo hables bien, sino que por la forma de fonéticamente, ¿no? Bueno, si te digo la verdad, me ha reiterado en tres ocasiones ya que es árabe, que la verdad que me gustaría ahora dormir con alguien árabe o con alguien que entienda árabe para corroborar si es verdad o no. Y es que un día dije algo así como... Lo que Allah me dio es, como, Allah es grande. No, eso no decía. Decía como algo así como... cosas sueltas y de repente... La motosierra, pásame la motosierra. Y empezaba yo, brum, brum, brum, brum, como que la activaba. Y dice que dije, o sea, la descripción era que estaba boca arriba, por lo que sea boca arriba, estaba como, pásame la motosierra. Y empecé yo a hacer el ruido, brum, brum, brum. Y me giré a la derecha y hice, brum, brum, brum. Y empecé como a reírme, muy loco. Y la verdad que eso a cualquier persona que esté cerca mío le asustará, lo entiendo. Pero eso ya te lo ha contado ella, porque tú no te acordabas de claro, me lo ha contado ella que me oye hablar. Y de hecho yo sé que hablo muchas veces en alto, a mí me viene alguien a despertar o a hablar, y yo estoy en pleno sueño, y yo hablo, como que le contesto, pero siendo consciente de que eso no es la realidad. Es que es una cosa un poco ya rara. Ya te puedo adelantar que la gente que tiene eso suele ser derivado de trastornos mentales, ¿sabes qué decir? Que los sueños están muy relacionados con un poco con... Al final es un poco tu... ¿no? Tu subconsciente el que actúa a veces en los sueños. Entonces si tú eres un poco de una determinada manera... Pues yo creo que una persona que tiene la vida resuelta, es muy tranquilo, muy mental, no sé qué, yo creo que soñará que va en una pradera tranquilamente. Yo eso no sueño tampoco, la verdad. En la pradera de Windows, ¿no? Sí, totalmente, ¿sabes? Ahí muy, muy en paz, ¿vale? Pero es que esos me flipan, o sea, yo me acojonaría si estuviese durmiendo contigo, te lo digo de verdad, ¿eh? Es que, pero me pasa tanto, es que también te puedo contar muchas cosas que hago yo en sueños. O sea, a ver, yo la mayoría de las veces que he dormido con alguien en la misma cama... ha sido con una chica o lo que sea, con alguien que hay un vínculo emocional o sexual o yo qué sé. Y cuando... Bueno, es que tú lo sabes esto, que yo entonces como bueno, que... Bueno, yo no he dormido contigo, yo tengo un vínculo sexual. Tú lo sabes, no por eso. No, tú sabes porque de lo que voy a hablar ahora lo sabes. Que quede claro. Adelantado. Pues que joder, pues yo me pongo cariñoso, yo soy muy cariñoso, sí, sí. Entonces yo abrazo mucho, tal, no sé qué tal. Pues una vez durmió en casa por temas logísticos, cuando quedaba otra en casa en el pueblo, durmió nuestro colega John, que nos está oyendo. Nunca decimos nombres, pero hoy lo voy a decir, porque luego lo hablamos, fue gracioso, la verdad. Pues que yo no me enteré, claro, pero al día siguiente él durmió conmigo. El día siguiente, cuando nos juntamos todos y tal, cogió y comentó y dice: oye, y ayer el Ángel, el cabrón, que se me estuvo como haciendo, le hice como caricias, como en la barbilla, como en la papada, así como, pero cosas como que yo te juro, yo no recuerdo. O sea, él me lo ha contado, y aunque lo haya contado y esto, y lo cuente, yo no me acuerdo. Elocuentemente. Pero me lo creo. O sea, sé perfectamente que lo hice. Que le empecé a abrazar y que luego le hice como caricias en el cuello y tal. Creo. Y decía, este parecía que me quería tal. Y digo, que no, te juro que no. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que yo sueño muy intenso y mi cuerpo lo transmite. O sea, tanto hablo como que toco y cosas. Entonces, sí. pues qué sé yo, peligroso para dormir. Si yo fuese alguien, si fuese, en vez de ser como soy, que soy cariñoso, yeah, pero un asesino, sí, ¿no? En plan, oye, que ayer dormí con Ángel, tú me empezó como a apuñalar el pavo. O sea que, por lo menos no tengo esa parte, ¿sabes? O sea, sale tu yo interior bueno, que es el que es. Que es el claro, que es. Joder. Entonces, bueno, en realidad es, o sea, si tú te acuerdas de las cosas y... Bueno, no sé lo que iba a decir en realidad, porque estaba escuchándote y me ha parecido muy divertido. Pero si quieres, voy a continuar con lo que estaba diciendo. Eso, y seguimos un poco con el hilo de la conversación. Entonces, claro, hemos dicho que tú y yo no nos acordamos normalmente de los sueños, ¿no? Porque se supone que los sueños, donde sueñas es en la fase REM que hemos comentado antes haciendo el tonto. Ahí es donde se supone que se crean y se producen los sueños, en esa fase, ¿vale? Y tiene que ver mucho con un área que se llama el área del el hipocampo, que yo llamo el área ángel también, porque el área del hipocampo es de las últimas regiones cerebrales en dormirse y de las últimas en despertarse. O sea, es un poco como tú, que eres el último en irte en la cama y el último en levantarte, ¿vale? ¿Y por qué? Porque es la zona en la que los recuerdos, lo que hemos soñado, se almacena a largo plazo, ¿vale? Porque pasa muchas veces que tú te levantas, lo recuerdas, pero si pasan un minuto se te ha olvidado. Eso es porque no lo retiene tu cabeza. Y lo que te hablaba de intentar esforzarte en acordarte, claro, es muy importante, claro, para... porque esa fase, esa zona es del largo plazo. Si tú, se te va a olvidar, pero si tú la apuntas en ese breve instante en el que más o menos te acuerdas, se te queda, ¿vale? Entonces, se supone que algo que parece eso, pues te levantas, guau, tengo el sueño en mi cabeza, y lo podrías reproducir, pero eso, vas a mear, llegas a la habitación, te olvidas y se fue ese sueño. Entonces yo recomiendo mucho apuntar esas cosas, porque luego pues te das cuenta de lo perturbado que pueden ser tus sueños, o no, lo tranquilos. Porque ahí tengo un debate. Mini consejo de Doro, primero, pero ahora, apunta tus sueños, y luego, pensando esto, me surgió un debate. O sea, imagínate, ¿qué es mejor, dormir con cosas de la leche? Te ha surgido, perdón. O sea, un debate no. Te ha surgido un debater. Me ha surgido un debater. ¿Te ha surgido oro un debater? Muy bien. Hostia, qué has comido de veces, tío. No, bueno, no, pero muy bien. ¿Qué es mejor, dormir con cosas de la leche, esa mazo grandes, como pedazo de historietas, y que luego te suene el despertador a las 6 de la mañana y tengas que volver a tu mierda de vida? O soñar cosas muy normalitas, pues mira, ¿qué soñaba? Pues que estaba haciendo cola en la carnicería. Pues luego te levantas y la vida no es tan mierda, ¿sabes? Porque lo último que te apetece, si sueñas que estás de viaje por ahí, es levantarte de la cama e irte a trabajar, ¿sabes? Claro. Entonces ahí... Pues yo, por ejemplo, no tengo muy claro. Bueno, ya que, o sea, la vida... Es una mierda. Si tu vida es una mierda, que es como, por lo menos mi caso, pues la verdad que ya que estoy, prefiero tener sueños espectaculares. Por otro lado, creo que forman parte de mi vida. Todo lo que sueñas... Sí. O sea, de hecho, lo guapo del cerebro es que no para. No. O sea, tu cuerpo te hace descansar como si fueras un robot, ahí te tumbas en la cama y desconecta, pero luego tu cerebro sigue trabajando y yo he soñado cosas... Bueno, he soñado cosas muy locas, he soñado que me mataban varias veces. De hecho, en la fase de los sueños, es en la fase REM, que se llama así por movimiento ocular rápido. Rapid eye movement. Y es porque tú, en ese momento, cuando estás, hay una fase previa que tu cerebro está muy bajas pulsaciones, el cerebro, tu pulso, todo, está muy apagado. Pero cuando entras en la fase REM hay mucha actividad cerebral. Entonces, de hecho, se mueve porque tu ojo se mueve. Eso es. Porque hay mucha actividad. Entonces, es cuando estás soñando y tu cabeza está funcionando. Por eso es cuando sueñas ahí. Porque tú, aunque tu cuerpo esté bloqueado, tu mente va a toda hostia. Y estás soñando un montón de cosas. Y esa fase dura como 2 horas y pico. Sí. O sea, tenemos como varias fases REMs y de ahí, de una a otra, hay una especie de lapsos. Fase REM es una. Hay 5 fases del sueño. No, pero hay fase REM. Pero la fase REM, tú entras, dura un tiempo y luego sales. Eso y es una. Y es primero, nada más que te duermes. Y una cosa que leí hace poco me pareció bastante curioso, que es, para dormir necesitamos fingir que dormimos primero. O sea, sí, tú no caes y tú no estás de repente, hola, bueno, lo que te contaba que... ¿Sabes? Hay gente que sí, se llama... Sí. Tiene un nombre de ese narcolepsia. Trastorno. Narcolepsia, ¿vale? No es que te duermas mientras estás traficando con drogas, sino que te duermes de repente. Pero lo normal es que tú tengas que tumbarte, cerrar los ojos, fingir que te vas a dormir y luego ya empieza la fase. Acurrucarte, claro. No sé qué. O sea, tienes que crear tú una atmósfera para hacer algo que si no lo haces te mueres. Y tienes como que reparar el cuerpo, y el cerebro ya sabe que hay un momento que tiene que activar esa fase, pero sí, tú tienes que fingirla. O sí, esperarla. Pero la fase REM creo que es la cuarta o algo así, ¿sabes? Hay cuatro fases. Ah, vale, pues cuenta, pues... Sí, bueno, eso no me si las has apuntado. Vale. O sea, me las he leído, pero que la gente lo busque. Bueno, tampoco vamos a dar todo masticado, ¿sabes? Los televidentes, las televidentes... Teleoyentes. Me gusta. Bueno, para la gente ciega que ve la televisión. Radioyentes. Bueno, tele en el sentido de que llegamos a tu casa. Sí, sin sí. Telepizza, por ejemplo. Sí. Llega a tu... ¿Por qué tele? Pues bueno, porque llegamos... Bueno, los radioyentes que nos escuchen, queremos gente... que contraste las cosas que decimos, o sea, que no se ofende nosotros al máximo. Yo cuando veo algo que me interesa estoy buscándole en móvil cosas como para seguir el, ¿sabes? Para, pues aquí, que se lean las fases. La del REM, que es la que nos interesa, es la que tú sueñas, ¿vale? Entonces, lo que te viene preguntando es, hay gente que sí que se acuerda bastante de los sueños y gente que no se acuerda de nada. Y yo lo que he leído es que si tú tienes muchos recuerdos, es que tú duermes peor. O sea, tú en esa fase REM estás menos descansado, porque tu cerebro está trabajando mogollón y realmente no estás descansando como deberías una persona que no se acuerda de las cosas. Entonces yo por lo menos duermo poco, pero como no me acuerdo de las cosas, pues creo que lo poco que duermo es como es efectivo, ¿sabes? Estoy cargando carga rápida de batería, ¿vale? Lo notas tú, ¿no? Que esa notas que es recargarte, ver, simplemente, ¿no? Para todo lo que hago durante el día y lo poco que duermo, yo creo que tengo que descansar bien ese rato, la verdad. Pero es justo pues que tú piensas que acordarte de los sueños está bien, en realidad está mal. O sea, bueno, si ya te metes en cosas de no, pues está bien. ¿Está mal acordarte de los sueños? Sí, porque duermes peor. Es que silencio, estoy escuchando el requiem. Pero sí, cuando... También dicen eso de que, como, o sea, yo es que en su día he leído... Cuando en su día estuve apuntando sueños, que eso no te lo he contado, pero en su día estuve apuntando sueños para... Pero tuyos o de gente. Míos. Vale. Para forzar el sueño lúcido, porque una de las técnicas es esa, la de pues llegar a tener conciencia cercana de lo que acabas de soñar, tal y cual. Y en esos momentos yo me informé de que como iba la fase REM iba de 2 horas y poco, como que todo era en pares, ¿vale? Entonces, como que era mejor dormir... 6 horas que 7. Recomiendan 8, ¿no? Pero si no puedes dormir 8, que en vez de 7 sean 6 mejor. Porque se queda como en pares de 2, 2 y 2. Las fases de REM. Es que es un poco una paja mental. Sí. Y luego también está el caso, que puede ser muy duro, que esto ha pasado hace poco. Que ha habido... Bueno, ha estado lloviendo aquí. No es que haya estado, está lloviendo. O sea, ahora mismo lo del tiempo como tal llueve. Sí. Me acuerdo que nos hizo mucha gracia. Ah, sí. Grabamos el programa en un día diferente de cuando lo emitimos y dijimos... Me juego lo que sea a que llueve. A que va a llover. Ay, María Villalón no se equivoca nunca. Es, María está ahí siempre al tanto. Entonces, siempre llueve. Ahora mismo que llueve ha pasado, pues ha llovido, después de nuestro programa, ha llovido a nivel que se ha inundado cosas. Sí, yo mi trabajo lo he pasado. El lunes ese fue complicado, sí. O sea, ha habido mucha gente con problemas. O sea, saliendo garajes, tal, no sé qué. Los garajes, es verdad que un coche es una putada, yo lo entiendo y... Es que me hace gracia que no sé por dónde estabas yendo, pero estábamos hablando de los garajes inundados. Sí, ahora mismo, sí, porque es importante, la gente, hostia, ha perdido... Hay que apelar por las bombas para... Si no tienes cierto seguro en el garaje, yo entiendo que sí, que a día de hoy nadie ha perdido tal. Si no es así, que nos lo cuenten... Pero porque... no sé si los seguros te cubren eso, Debería. Seguro que no, Seguro que no, En el 83 le pasó a mucha gente que no existía ese seguro, pues, pero después no, de eso por, sí. Por si es por una catástrofe así, bueno, cuando hay por lluvias, creo que no te cubren, Sí, muchas veces sí cubren. Bueno. Hombre, lo que se estuvo diciendo es saca el coche si puedes y tal, claro, cuanto antes. Pero el caso es la gente que tu casa está muy cerca del río y que hay un momento que la inundación no entra en tu garaje, no entra en tu habitación, ¿sabes? Sí. Y entonces te pilla durmiendo y pasas de fase REM a fase remo, o sea, directamente. ¿De qué te ríes, en realidad? No sé, pues de... Claro, es que no sabía... No sabía que iba a ir por ahí los tiros, pero me ha gustado. Porque parecía que iba a decir algo serio y al final hice una chorrada. Súbeme a requiere un poquito. Quiero que sigas tú. Bueno, como este programa está siendo un poco así, ha empezado un poco raro, pero como un sueño, ¿no? Ahora sí. Podríamos de repente empezar a hablar de... A ti no te pasa también que cuando duermes tienes mazos escenarios distintos. O sea, sí. O sea, que estás en esta habitación y de repente, pum, estás en un parque. Yo me imagino como un polígono con diferentes escenarios de Pladur, porque que un día igual estoy durmiendo me voy a dar cuenta que todo es un decorado, porque es que no tiene sentido pasar de un sitio a otro con una con esa rapidez. Es súper harto, tío, yo... Por eso, este programa mola que sea así, que... O sea, hoy estás aquí y luego... Hoy flipéis con este programa, que no entendéis nada, ¿vale? Como nosotros, ¿vale? Como nosotros, pero bueno, lo hacemos. Voy a seguir un poco porque sí que tengo cosas que contar más o menos interesantes. Entonces, un poco a colación de esto, sobre el tema de los sueños, también es cierto que los olvidamos porque muchos son irrelevantes, ¿vale? O sea, son sueños de mierda. Al final tu cerebro tiene una cierta capacidad de memoria y no se puede acordando de todo. De hecho, lo que tú más te acuerdas son de sueños muy intensos o de las pesadillas. ¿Por qué? Porque son muy vivas, o sea, como que lo has pasado mal, además te despiertas, tardas más tiempo en dormirte y ese área del hipocampo o área ángel hace efecto, entonces sí que te puedes acordar, porque has tardado más tiempo en dormirte, eso es activado, ha cogido esa información, se la guarda y al día siguiente te acuerdas de las cosas. No sé si lo he explicado bien, pero más o menos, ahí está. Y si no, te repito que Google más o menos, tiene mucha información. Entonces, hablando un poco sobre esto, yo le pregunté ayer a mi hermano que qué había soñado. Entonces, una de las cosas que me dijo que había soñado el día anterior fue que su novia le cortaba las uñas de los pies. Entonces, que me choca bastante con lo de acordarte de sueños que sean muy vividos. Sueños muy sencillos, tenemos. Muy básicos, ¿sabes? Como, o sea, ¿de qué has soñado? Pues que mi novia me corta las uñas de los pies. Entonces, como sabíamos que íbamos a hablar de esto, nosotros teníamos en casa un libro que es el diccionario de los sueños, ¿vale? Que de hecho es el diccionario de la A a la Z. Espera, me gusta una cosa que has hecho, que es, le has dado un par de golpes, sí, a algún libro. Es que eso me gusta, una forma muy bonita de tratar un libro. Acércalo al micro y que se oiga. Es que es de pasta. Ese par de toques. Eso es, así suena este libro. Pasta dura, ¿vale? Es decir, que es un diccionario de la A a la Z. Y ahora, de cada vez que hubiese diccionarios de la A a la Z, no como antes, ¿eh? De la A a la Z, Z, Z, Z, Z. Vale, bueno, lo que me ha gustado. Entonces, claro, decíamos, a ver, este sueño, que tu novia te corte las uñas de los pies, a ver qué significa. Entonces, bueno, significa algo. Claro, buscamos en el libro la palabra uñas y no aparecía nada. Pero busco en internet y dicho, no me lo cuentes porque lo quiero contar en el programa mañana. Y esta mañana, mi hermano ha perdido la tarjeta de crédito en cuestión de 10 minutos, ha salido de casa, ha ido al coche, no sé qué, y un trayecto cuando llegaba al cajero no la tenía. Y me ha dicho que lo que significa dormir con uñas es que vas a tener problemas financieros. No. Te lo juro, o sea, en internet lo puedes encontrar. O sea, ha soñado eso y luego... Y luego ha perdido la tarjeta. Bueno, esta mañana ha perdido la tarjeta. Recordemos que tu hermano, que fue, participó en The Butter, sí, fue... ¿Quién fue? No me acuerdo, tío. Escobilla, puede ser Escobilla. Bueno, estuvo... Pues y, me ha dejado rotísimo eso, o sea, me ha dejado roto. Que es una minucia, pero... ¿Pero qué ha pasado? Ah, pues que la ha bloqueado y ya verá mañana. O sea, la ha perdido esta mañana. O sea, soñó el otro día con eso y esta mañana la ha perdido. Es que, hostia, y ese es el típico libro. Sé que existe ese es el libro que... Sí, significados de los sueños de una forma un poco... De los sueños típicos que sueña la gente. No, es un diccionario de palabras. O sea, tú buscas, si has soñado con un caballo, buscas caballo y... ¿Puedes buscar dientes? No sé, no todo sale, ¿eh? Porque mucho te remite a cuerpo luego, por ejemplo. Vale, puedes buscar... Y una cosa, que creo que estamos ya... Bueno, creo no. Estamos ahora en el Ecuador del programa. Y bueno, vamos a seguir con... ¿Cómo te gusta la palabra programa? Es que me encanta decirla y decirla mal. Sí, o sea, sí, me esfuerzo que sepáis que me cuesta muchísimo decir en este programa... O sea, como que me sale programa. Y no es porque esté como... Bajo las influencias de nada, es que en general, o sea, yo me levanto bueno, un lunes por la mañana. Del capitalismo estás un poco influido, sí, esas influencias. Pero me levanto un lunes por la mañana y hoy tengo programa y siempre lo digo igual de mal. Lo demás lo pronuncio exquisito, pero esto no. Y bueno, que toca el momento, estamos en el Ecuador y toca el momento de pues te poner un poquito de musiquita, sí, si te parece. Sí, así voy a mear que me estoy. Eso, mira, pues aprovechamos para eso, porque si Irola es un debater y si no hay bater en debater, pues ya está. Pero siempre lo dijo una vez, tengo la meadilla del nerviosismo, como cuando voy a hacer un examen, como, o sea, me gusta esa tensión, como que estoy aquí vivo. Me gusta esa meadilla de ahí. Sí, te pone como atento, sí, espabilado, a todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, está bien, la verdad está que bien. Sí. Bueno, pues sin más dilación, vamos con el primer tema que hemos preparado, que es un timita de Estopa, nos repetimos con Estopa porque nos gusta mucho Estopa y porque... Y porque toca muchos temas y está guay. Ya. Eso es, guay. Es que toca todos los temas. Estopa, yo digo siempre que son los Simpson de la música. O sea, ¿a quién no le gusta? Entonces, podemos discrepar entre electrónica, jazz o reggaetón, esto o lo otro, pero a Estopa le gusta a todo el mundo. Y los Simpson también. Así que vamos a escucharles una vez más. Vamos, José. Desempolvando una libreta de esas que no me acordaba ni yo, pude leer una historieta que logró conmoverme el corazón. Estaba allí, no sé por qué, solo recuerdo que yo la escribí. Desempolvando este alma inquieta que siempre lucha por sobrevivir. Se me olvidó la mejor melodía justo antes del amanecer. Se me transforma en una sonrisa. Quiero soñarla por última vez. Y si me quedo dormido, apaga ya todas las luces, que estoy soñando contigo. Estoy soñando contigo. Sensación que se produce entre suspiro y suspiro. Si me he quedado dormido, si me he quedado dormido. Sigue escribiendo por mí mi sombra, que se quiere separar de mí. Sigo charlando en la penumbra con mi reflejo que quiere salir. Ese de ahí no puedo ser yo, no recuerdo nunca haber sido así. Desempolvando el mismo espejo, a ver si puedo por fin verme a mí. Se me olvidó la mejor melodía justo antes del amanecer. Se me transforma en una sonrisa. Quiero soñarla por última vez. Y si me quedo dormido, apaga ya todas las luces, que estoy soñando contigo. Estoy soñando contigo. Sensación que se produce entre suspiro y suspiro. Si me he quedado dormido, que dicen empanadas, que seguimos en debater y yo que sé qué vamos a contaros ya que no os hayamos contado. Pues Requiem for a Dream, seguimos con esto. Estopa, ¿qué nos dice este tema, Doro? ¿Qué te dice a ti este tema? Bueno, te lo he comentado, que es mi canción de alarma esta. Y fíjate que normalmente cuando pones una canción de alarma la acabas cogiendo un poco de tirria, y fíjate si esta es buena, que me gusta, que a pesar de ser con lo que me hace volver a la realidad todos los días, me sigue gustando. Pues es muy bonito lo que dices. Sí, y a veces me pongo bien. Larga vida, Estopa. Eso es. Es verdad, que cuando pones una canción de alarma muchas veces, o sea, dices, no quiero, es que me la cargo, o sea, sí. Es que la odias, pero, ostras, ¿cuánto tiempo llevas con esta de alarma? Pues mira, ¿te acuerdas? Nunca la había escuchado, ¿te acuerdas cuando fuimos a casa de Alex el verano pasado, hace dos? que la cantaste ahí con la guitarrita o en esa época, pues a partir de ahí, igual llevo 2 años con esa canción de Alarma, tío. Pues mira. Y me gusta, me gusta. Qué porque bonito. Hay una parte en la que como que ya si ahí sigo durmiendo o sigo en la cama, sé que tengo que empezar a... Eso es que empieza tu día, ¿no? Y que sí, a tope sí, con él, ¿no? Eso es. Pues bueno, me habías preguntado lo de dientes, ¿no? Eso pues es, lo he encontrado. Este diccionario de Pamela Ball, cuando buscas dientes, te remite a cuerpo. Entonces vas a cuerpo y encuentras la palabra dientes, ¿vale? Y te lo leo. Popularmente, se supone que los dientes representan sexualidad agresiva, aunque más bien significan el proceso del crecimiento hacia la madurez sexual. Las cervezas y repite. El primer día dije que había ido al logopeda, que se me entienda. ¿Hasta aquí algo que comentar sobre lo que he dicho de dientes? No tiene nada que ver con lo que yo contemplaba mentalmente o lo que la idea que tengo yo. Sigue un poco, te cuento. Si quieres, termino de leerlo y luego a ver si tiene relación con lo que tú has soñado. Los dientes que caen o salen con facilidad indican que advertimos que atravesamos cierta transición, parecida a la que va de niñez a madurez o de madurez a vejez. E incapacidad. Igual te estás quedando incapaz también. Si los dientes que caen nos causan angustia, sugieren miedo a volverse viejo y no deseo o ansiedad ante la madurez. Si una mujer sueña que se los traga, quizás exista una alusión al embarazo. Ostras. Y ahí está, no sé si... ¿Quién es el autor de ese libro? No, Pamela Ball. Pamela Ball. Sí. Que hasta, a ver, esto... Seguro que si encuentras otro diccionario tiene que decir otra cosa. No sé si tiene relación o no. Es que, a ver, yo te lo he preguntado porque yo... Lo soñé algo con los dientes. ¿Te cuento el sueño? Sí, sí. ¿Vale? Yo lo que soñé es que yo tengo un diente mal, que me lo rompí con 9 años porque... Esto lo has contado. Soy idiota. Lo has contado en el programa. ¿Cuál? Lo del vale, sí, lo del diente lo conté el día que conté lo del sarro. Que te caíste, ¿no?, haciendo el tonto, vale. Sí. Bueno, pues ese diente... Mira que vale, viene. Los que se conozcan el programa saben que... O sea, que no es por ser incisivo, sino que bueno, pues este diente, en ocasiones, cuando tengo la infección, se mueve un poquito. ¿Vale? Bueno, pues esa sensación yo digamos que la tengo interiorizada. Y una vez soñé que el futuro me deparaba. Yo estoy también, lo de soñarlo, sueño contigo, llevo todo el rato también con canciones en la cabeza. Podríamos haber hecho un programa de los sueños solo con canciones que se usan la palabra sueño. Llevo todo el rato callándome de cantar, Camela. Pues no te cortes, por favor. No. O sea, sigue. Bueno, el caso es que yo lo que soñé es que se me movía un diente y cogí y como que me lo movía así, de repente, clac, me lo arrancaba, pero sin dolor ninguno, ¿eh? Y decía, ostras, y tenía el diente, y de repente empezó a mover el de al lado, y hostia, y me lo cogía, y salía facilísimo, y me los iba guardando en la palma de la mano, y me acuerdo que era, me los iba guardando, y a toda la gente que me juntaba, porque eso a veces me pasa en los sueños, que sueñas una cosa que te ha pasado muy loca, y luego el siguiente sueño es contándole tú a la gente que lo que has soñado. Eso me ha pasado muchas veces. A mí, bueno, muchas veces, no recuerdo. Con sueños que yo recuerdo y con que yo me quedo en la memoria, es, yo qué sé, me ha pasado, voy a poner ejemplos porque no me acuerdo, pero imagínate, me ha pasado que he perdido una pierna y entonces en el siguiente sueño estoy pierdes yo sin una pierna. Pierdes con, piernas, que es un potato en los sueños. O contándole a la gente, en plan, a gente con la que estoy, en mi sueño, diciéndole, me ha pasado que he perdido una pierna, tal, no sé qué, idea. O sea, das la turra hasta en sueño, o sea, te pasa algo y tienes que ir a alguien a darle la turra, mira lo que me ha pasado. Sí. Te lo juro. Y pues con esto era igual, era como, tío, que mira, que tengo que la palma llena de dientes, en plan, todos mis dientes están aquí. Pero aquí venía eso, lo de si se te caen los dientes. Bueno, pues era un cambio, es que era un cambio que iba a hacer yo, era, bueno, un trabajo que acababa de empezar a trabajar yo en una cocina en la que luego sufrí acoso laboral, ¿sabes? O sea, fue algo que fue una mierda luego. Y cuando, o sea, soñé eso y yo busqué y dije, busqué significado de los sueños, me volví loco y tal, y una de las explicaciones que encontré era que era pues respecto a un cambio nuevo, tal, no nada, no sexual, yo eso no, no, sexual, pero que no, pero que tenía como dos, una parte era esa y lo otro un cambio como hacia la miedo a la madurez o cambio hacia la vejez, un poco, bueno, una época de transición. Puede haber hacia implícito algo... eso, porque empecé a trabajar y es un, bueno, sí, no fue el primer trabajo serio, pero uno de los primeros. Esto, digamos que esto es una pseudociencia, que tampoco que diga esto significa que los sueños significa, sí. O sea, que encima tú y yo, que somos gente así, que a veces fumamos, sí, y que la cabeza va por donde quiere, o sea, nuestro cerebro está loco y va por donde quiere, tampoco hay que cogerlo todo al pie de la letra, ¿sabes? Que esto, pues bueno, es interpretación, y la interpretación pues cabe a ser un poco subjetiva también. Interpretación de los sueños, que es el libro de Sigmund Freud. Yeah, Freud. Grant Freud. Entonces, yo te quería contar, por ejemplo, claro, yo he hecho el esfuerzo y te lo escribí ayer, que a ver si nos acordamos de lo que hemos soñado hoy, ¿vale? Entonces, hoy me he vuelto a dormir como a las 5 de la mañana, pero he dicho, pues voy a intentar acordarme de lo que he soñado. Vale. Y la verdad que no me acuerdo de nada, o sea, me acuerdo de muy poquito, ¿vale? Pero sí que me he hecho una nota en el móvil, pues una de estas veces que igual me he despertado y así. Pero básicamente yo estaba, lo que recuerdo que estaba como en una iglesia, que creo que era la del pueblo, tocando la campana porque nos atacaban, no sé si era un dragón o un ataque, nos atacaban, ¿vale? Un dragón. O algo, no sé, nos estaban atacando. Y todo el mundo tenía... Hombre, mola más un dragón que... Sí, mola mucho más. Pero sabía que, o sea, no, es que no sé si era un dragón o... Los estaban asediando y había... Estábamos ahí en la iglesia. Y yo creo que todo el mundo tenía algo que le servía para protegerse, menos yo. Pero en un momento tenía que tocar la campana... Y no podía, no funcionaba, y me dice alguien, ah, tranquilo que viene tu aita ahora. Y la reciente imagen era mi padre cruzando la plaza, yo con un porro en la mano, guau, que viene mi padre. Y tirando el porro, o sea, me preocupaba más que mi padre me pillase fumando a que estuviesen atacando. y estuviese a punto de morir, ¿sabes? Y ese ha sido mi sueño. Y ¿qué interpretación saco de eso? Pues que no lo sé, la verdad que... Joder, es que esto... Algo de mi aita que, o sea, fijo... Sin saber qué interpretación, te digo de primeras que... Se ve un sueño como interpretable, que hay sí, algo ahí. Sí, por supuesto. No sé qué puede ser. Porque igual sobreprotección de la figura paterna. Que necesitas a tu padre para o que es muy pesado y que, a ver, ya voy yo a salvarte el culo. O sea, claro, no. Pero tú piensa, que has dicho que eras el único que no tenía un arma para defenderse. O un arma o algo raro. Y te dicen, tranquilo que ahora viene tu padre, como que lo que te hace falta es tu padre. Pero justo tu padre lo que no te da... Es el comprenderte como fumador. Bueno, también yo lo entiendo, que si me están atacando y estoy a punto de morir, lo último necesario sea fumarte un porro de hierba. Es para que igual te lo diría yo también. Claro, sí. O sea, llego, me has llamado a mí, por ejemplo, oye, que me está atacando un dragón tal, y llego y te veo apalancado fumando un canuto y digo, oye tú, ¿pero qué? ¿No era esto? No, que sí, que está ahí el dragón, tío. Pero justo que... a mí me falta algo para defenderme. Bueno, será por algo. Igual lo tienes delante y no te has dado ni cuenta, ¿sabes? Cuando han dicho encender vuestras antorchas, tú has tomado de otra forma. Luego, mira, otra cosa también que el día anterior soñé, que sí me acuerdo, fue que ganaba algo y que el premio eran 4 plátanos y una pegatina. Hostia. ¿Una pegatina de qué? ¿De no plátano? Me acuerdo, tío, no lo sé. Y justo al día siguiente, que hace tiempo que no compramos plátanos, pum, mi hermano compró plátanos y fue al sacarlos de la bolsa cuando me acordé de que había soñado que me daban de premio 4 plátanos. Increíble. Es que es la hostia. Pero ¿y lo de la pegatina no te acuerdas? ¿No era una de certificado de Canarias? Es que no lo sé. No, pero era aparte de los... Era como una... Había ganado algo, entonces era una chapita, una pegatina, un pin que se llama, y 4 plátanos. No creo que fuese un premio muy importante para con ese premio, con esos regalos, pero bueno. Un sorteo un poco primate, ¿no? Sí. De la primitiva. Un poco parece muy primitivo, ¿no? Sí, un poco. Banana. Y bueno, ¿cuánto tiempo vamos? Que tengo más cosas para contarte que esto. Vamos, pues vamos unos 42-56 más si o quieres, menos. Te puedo contar otro sueño que me ha contado. Es que... Bueno, 46 minutos queda. 42-46. O sea, 43 minutos. Vale. Otro sueño que me ha contado mi hermano. El de hoy, ¿eh? Este es el... Eso. Que... O sea, de anoche a hoy ha soñado una cosa y hoy, bueno, sí, más ha soñado otra cosa. Da igual el día. Que es que le secuestraban, estaban en el pueblo también, en fiestas, y le secuestraban. Y mi hermano me ha contado que él siempre es mazo gallina en los sueños. O sea, que también se acuerda de uno que iba por la calle por Deusto, que venía gente turbia y se escondía dentro de un árbol. Que es cero valiente, ¿sabes? Como me meto aquí y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Pues en este sueño le secuestraban y él tiene la sensación de contarlo todo al segundo uno, ¿vale? Pero que eran fiestas del pueblo y que, pues sí, que ha pasado un poco de angustia, pero que luego le soltaban y que lo que le jodía era haberse perdido la noche de fiesta, porque se encontraba con sus colegas y en plan, joder, tío, me han secuestrado, pero me he perdido una noche. ¿Dónde estabas tú? Fua, pues no, ni me han secuestrado, macho, 4 horas. A beber, no sé qué, cero importancia. ¿Pero por qué le secuestraban? No lo sabe. Bueno, tampoco no me acuerdo, pero yo creo que no me lo ha contado eso. Si más que tiene ¿Te imaginas que tiene que lo hila con el sueño anterior y que le secuestraba a su novia? Y estaban quitando, arrancando las uñas. Qué maravilla, tío. Tiene que darse cuenta. Pues eso, no sé si tú tienes algún sueño más así, porque... No, a ver, yo es que sí, mi vida con los sueños es un poco, digamos, larga, pero que momentos de cuando me esforcé en apuntarlos, como decía antes... Era por el tener un sueño lúcido. Y la verdad que sí que conseguí tenerlo una vez, hace mucho. Y la verdad que lo recuerdo porque es que fue la hostia. Porque es complicado y tampoco tanto. Porque todos cuando tenemos sueños, la forma de detenerlo es cuando pasa algo en el sueño que es tan inverosímil que, es, que tu mente dice, es que esto tiene que ser un sueño porque no es normal. Yo, por ejemplo, en esa vez, por lo que sea, soñé que yo estaba de fiesta con gente, me acuerdo, y que y la gente luego tenía que irse para casa y me decían, oye, que no tenemos cómo ir, no hay taxis, no hay metro, no hay no sé qué. Y yo decía, tranquilos, que tengo mi coche. Y salíamos y mi coche no estaba. Salimos fuera y decía, lo tengo aquí mismo y cabemos todos. Y igual había 40 personas, pero por, yo decía que cabíamos todos. Y salía y no estaba el coche. Y entonces decía, ¿el coche qué? Pero si tenías el coche aquí, espera, no, que lo tengo aquí y tal. Y lo tenía en el bolsillo, en plan formato coche pequeño, y que lo echaba así al suelo y hacía pum, y se abría. Como un Transformer. Una locura, tío. Se abría y entonces, y de repente, ¡eh, la peña! ¡Eh, máquina! Como en, de repente era el héroe, ¿sabes? La gente dudando mazo de mí y luego como... qué puto amo. Y abría la puerta de atrás, venga, el del Vectra. O sea, yo veía el Vectra, mi coche era sí. Mi coche. Y abría la puerta y venga la gente a entrar, pero lo curó, tal. Y entonces, como que iba, y entonces íbamos conduciendo, y yo me acuerdo que empezaba a estar muy agobiado de que había mucha gente ahí atrás. Y yo solo analizando pienso que, porque lo he vivido alguna vez. Sí. Y de igual cuatro personas uno encima de otro para hacer un trayecto muy corto en el pueblo, cosas que sí, está sí, saliendo sí. Mucho el pueblo porque parece que las mayores. Jartadas o cosas locas hacemos en el pueblo. Son los sueños, que donde pasan cosas más extravagantes y más jartas es en los pueblos. El mundo de los sueños, Gumildizan, que creo que lo hemos nombrado tanto que se merece ya esto. Bueno, pues el caso es. Un pueblo de ensueño. Sí, sí, se duerme bien además ahí. Vamos, duerme poco, cuando vamos dormimos poco. Bueno, el caso, que ya estaba muy centrado. Cuando iba, y muy agobiado porque iba mucha gente y tal, y de repente la gente cantando atrás, no me escuchaba nadie, yo muy nervioso y tal, y de repente como que alguien me dice, oye, pero un momento. ¿Cómo podemos caber tantas personas aquí? Y digo yo, ya te digo, esto es como... Y como que ahí, te lo juro, es una tontería, pero esto tiene que ser un sueño. O sea, esto es como un sueño. Digo, hostia, claro. Digo, esto sería para que veamos en un autobús. Y como que en mi mente, de repente, pues me imaginé el autobús. O sea, como que me imaginé la movida y se cumplía. Algo no te cuadra y, no. Tu sueño lo cuadra. Eso. Entonces, yo era cuando la temporada que estaba apuntando mucho y me escuchaba y leía muchas cosas, porque a mí me da, cuando me da por algo me vuelvo muy loco, y era sueño lúcido, quería tener un sueño lúcido a saco. Entonces, como que hice toda la movida, y entonces ahí como que me di cuenta y dije, esto es así. Y yo no veía el autobús desde fuera, pero notaba que estaba en un autobús, ¿sabes? Y dije, ¿y si estoy en un Lamborghini? Y cogí y me imaginé como en un coche deportivo, con las nociones que tenga mi cerebro de lo que es ir en un coche así. Pero con la gente atrás también en el Lamborghini. No, ahí de repente desapareció la peña y ya es cuando, ya no me acuerdo mucho más, pero sé que llegó un momento en el que yo estaba como dominando la movida, ¿sabes? Yo creo que por eso igual ahí no estás tan dormido, porque al final tu cerebro está un poco activo y al final no te dejas llevar tú por el sueño, sino que lo guías tú. Entonces ahí al final como que... Pero, por ejemplo, esto me pasó ahí, pero... A veces pasa cuando no puedes no puedes coger un tren o que no puedes correr, que sí. Vas como, ¿eso te ha pasado alguna vez? Ahí alguna vez, pero no muchas. A mí me pasa mucho la de que siento que me como que te tropiezas y yo me cago en la puta que eso es al principio. ¿Cómo es el cuerpo? Eso lo he leído en lo de las fases, creo que era en la segunda o así, el que como lo vais a buscar y lo vais a leer, ahí sale lo de como que estás a punto de dormirte y es cuando eres más susceptible a despertarte. Porque estás todavía ahí en trance. Entonces, bueno, has terminado con lo de... Sí. Es que eso me parece flipante, en realidad. Paranoia sí, pero eso me parece... O sea, yo nunca... No tengo el recuerdo de haber hecho una cosa de esas. Como que yo, a mí siempre... Yo me meto en un mar y me lleva los sueños por donde quieren. Lo cual está bien un poquito, ¿vale? Yo solo esa vez porque empecé yo como a rayarme con esa historia. Y creo que por otro lado, yo me convencí tanto de querer tenerlo que creo que lo forcé un poco y que de alguna forma... No es tampoco tan loco, porque es tu mismo cerebro lo que está soñando. Sí. No somos dos personas. Pero bueno, sin más, que... Yo también quería aprovechar también para contar... Sonambulismo, ¿no? Para contar mi... Sí, eso, el sonambulismo. Vale, que eso tenía que aparecer hoy aquí. Que yo no lo tengo, o sea, yo no soy sonámbulo, pero sí tengo un amigo que sí, y sí que me pasó una experiencia con uno en Inglaterra que era sonámbulo. Y esto te lo conté hace tiempo, pero no te vas a acordar, y es las cosas más surrealistas que me han pasado en mi vida. Dale, épica. Lo pega un poco como vea. Sí, es verdad que es maravilloso. Lo he usado poco, creo, ¿eh? Lo hemos dejado muy de fondo. Hemos hablado mucho, eso os pido también, perdón, también. Estamos muy chapas hoy. Bueno, esto es lo otro que día tocó. Será otra cosa. El próximo día, eso. Entonces, yo me acuerdo que fue cuando estaba en Inglaterra, en un verano que fui a estudiar allí inglés que ahora, ahora me está pasando, perdón, me está pasando Inglaterra, estabas estudiando inglés, nada, como que no, no, lo no, único sí. La bueno, perdón. No, no, que sí, que cada uno tiene sí, sus trastornos mentales. Sí, tú, suelta tu mierda. Yo estaba ahí estudiando inglés, que no me ha servido para mucho. Y era en Cambridge, yo creo. Cambridge. Y estábamos, pues bueno, salíamos mucho de fiesta y solíamos dormir y estar en una casa, pero a veces dormíamos en una residencia en el hall. En el hall de abajo. Entonces, pues, una noche. Abajo. La de abajo. Una noche que. Que pues acabamos con los españoles con los que solíamos ir y un polaco. O sea, no sabíamos gente, pero había un polaco. Un polaco que iba, que era medio majo, pero mítico polaco, ¿vale? Iba con su chalequillo y tal. Pues un mítico polaco, tío. Pues no sé. No tengo la imagen yo. Tú, pues lo que tú. Mítico polaco. No sé, un mítico polaco. Es que no sé cómo decirlo. Que la gente busque en Google, ¿no? Mítico polaco, es lo que sale, ¿no? Total. Y yo me acuerdo que estaba. Yo estaba durmiendo en un sofá y enfrente, pues como a 5 metros, el polaco. Y en mitad de la noche empecé a escuchar ruidos y me despierto y vi que él se despertaba, que no sé qué. Se ponía de pie y venía andando hacia mí. Y yo estaba tumbado todavía y se puso pues con la altura de su paquete en mi cara, el de pie. Y el paquete como, polaco, el ¿no? Paquete el polaco, mítico paquete el polaco. Mítico paquete polaco. Que el que lo haya visto sabrá lo que es también. Buscando también en Google, a ver qué les aparece. Y vente, yo estoy así tumbado, dormido, y veo que se empieza a bajar la bragueta y a sacarte y a quitarse el botón, tal. Y yo así tumbado, te lo juro. Yo le había dormido 2 horas, estaba como todavía como, buah, ¿dónde estoy? Y dije, buah, pues me activé y me incorporé. Y el tío no paraba. O sea, estaba sonámbulo, el pavo, estaba dormido. Y tampoco le quiero decir nada porque, o sea, si a un sonámbulo igual es agresivo, un polaco sonámbulo puede ser muy agresivo. El pavo era típico sonámbulo típico, polaco. Típico sonámbulo polaco, ¿vale? Entonces ya pues me levanto del sofá y el tío empieza a mear. Donde yo tenía la cara, empezó a mear. ¿Te meó en la cara? No, no, porque yo me había levantado justo. Ah, o sea, vale. Yo le vi, o sea, yo vi como se estaba bajando la bragueta y tal. Me incorporé, me levanté del sofá y el tío donde yo tenía la cabeza empezó a mear. O sea, cuando aprendió castellano entendió mal y dijo, almeada. Ponte la cabeza en la almeada. Joder. Perdón, sigue. Entonces, que está de pico. Entonces el tío pues empezó a mear ahí y estaba flipando. Y cogió, o sea, yo me quedé, pues yo estaba más petrificado que otra cosa. O sea, y no, o sea, digo que no sabía cómo reaccionar. Pues terminó de mear, se tumbó donde había meado, puso la cabeza ahí y se quedó frito. Pues yo pasaba un rato y digo, bueno, pues me fui a donde había dormido él, me puse a dormir yo ahí. Pero si no me despierto, me mean en la cara. Y al día siguiente lo que más me flipó es cuando ya estábamos en la escuela, que yo pues me duché por ahí y fui a clase. Al día siguiente estaba él con la misma ropa, o sea, es decir, había dormido en un charco de pis suyo con el chalequillo que llevaba y estaba ahí tranquilamente jugando al billar en, otro día, en la sala de reuniones, no sé qué. Se había dado un baño polaco. Me tengo mucha polaca. Eso sí que podemos dejarlo a que la gente lo busque. Buscad lo que es un baño polaco y alguno ya lo sabrá. Pues esa es. Te juro, que. No sé. Es increíble, o sea. Casi me mea un mítico polaco. Es que el sonambulismo me parece también. No sé. Como que. También da la sensación de que hasta se lo hace la peña, porque siempre hace cosas como. Muy hartas, feas, tío. Muy hartas. Yo pensé, antes te lo había dicho, la historia de una persona que. Me encontró un colega que su hermana le pasó esto, que es sonámbula, y que sus padres con 14 años la pillaron que fumaba por sonámbula. O sea que literalmente un piti sonámbulo es... se fue a dormir pronto a casa, tal, no sé qué, y ellos ya sabían que era sonámbula y siempre como cuando la encontraban pues la llevaban otra vez a la cama, tal, la hablaban tranquilos y eso. Y pues esa vez cogió y que dijeron, vamos a dejarla a ver qué hace, ¿sabes? Porque como que va muy decidida y salió de la habitación, ella salía de la habitación, tal, y salía, era en el pueblo. Y además, su sueño era en el pueblo, ¿eh? Otra persona que tiene pueblo, otro distinto. Y salía, y hay un banquito enfrente de la casa de su pueblo. Pues es que pasa muchas veces, que hay una especie de banquito de piedra de estos que... De hecho, en los pueblos todo el mundo tiene que hacerse su banquito en el porche. Y que se sentaba, se sacaba un cigar y se ponía a fumar, es un piti, tranquilamente. Y los padres, ahí asomamos a la puerta en plan, mira, nada, ¿sabes? Y claro, ahí ya no me cuentes excusas de que no fumas ni nada, o sea, estabas haciendo una cosa súper rutinaria, ¿sabes? Y que fíjate, claro, ella, la pobre, es verdad que mejor soñar que sales a fumarte un cigar a la puerta de casa que soñar que te pones que puedes volar y te tiras del cuarto piso, o sea, es mejor. sí. Pero que, claro, mejor fumar que volar. Pues al día siguiente fue la de, oye, que ayer, o sea, no sé si como tú fumas y tal. Y no, yo qué voy a fumar tal. Ah, pues ayer yo no fumo. Ayer, con la bote de haber muerto a la luz. De haber muerto a la noche, ¿sabes? Ahí se ha visto todos esos cigarros ahí fuera de la puerta, pero a gustísimo. No, yo no creo tal. Y dijeron, mira, que ya está, que lo sabemos. Y entonces ya la consiguiente charla de no tienes que fumar, no sé qué tal. Y la verdad que no sé de esa persona, no la conozco, pero estoy seguro que sigue fumando. A mí si me queda tiempo, sí que quiero contar otras. Que no sé cómo sí, vamos. Pues la verdad que vamos fatal, tío. ¿Cuánto? Bueno, es rápido. Puedes hablar y terminamos con eso. Y no, vale. Y no ponemos la última canción. Uno de mis mejores amigos es Sonámbulo, que yo sé que le vi una vez haciendo una cosa. Pero me ha contado hoy una movida que me parece súper harta, que es que él se fue a Francia a trabajar, el fisio, y soñaba de forma recurrente que se le olvidaba ir donde un fisio, él iba a casas. Y como que totalmente soñaba que se olvidaba de ir donde alguien, pero no se acordaba de quién. Entonces él, dormido, sonámbulo, se llegaba a apuntar en un papel el nombre del que soñaba para, estando despierto, acordarse. ¿Qué dices? Te lo juro. Pero lo que apuntaba era un borrón y no lo sabía. Pero él mismamente, sonámbulo, intentaba apuntarse para acordarse de quién era, porque luego se despertaba y él no sabía. Dice, joder, ¿habré ido o no habré ido? Porque no sabía qué persona es a la que... Una jartada. ¿Y nunca consiguió saber? No, luego dejó de soñar eso y ya está. Pero es una jartada, o sea, yo... Esa gente no sé cómo puede vivir tranquila. O sea, no sé, como... Es muy paranoico todo. O sea, que es difícil. Es difícil imaginarte cosas así. Pobrecillo, tío. Sí. Bueno, pues... Ese, yo le he visto, bueno, su madre le ha encontrado buscando ardillas en su habitación, boxeando con las paredes. Y la vez que me lo encontré estaba con una plancha en la oreja diciendo que iba a doblar la ropa. O sea, que ni siquiera iba a estar hablando por teléfono. O sea, no sé, cosas muy hartas, sí. Ostras, es bueno. Qué guapo, ¿eh? Ahora que no sé si me gustaría que esa persona me toquetease el cuerpo. ¿Qué va? Y su novio una vez se lo encontró haciendo, su exnovia, haciendo la V en la cama. Como... O sea, como la V. Pues escríbela, haciendo, que esto es radio. Pues haciendo la V, pues tu culo apoyado en la cama, con las patas arriba y los brazos arriba. Así, porque sí. Como tú con la motosierra, pues ahí haciendo una V, ¿sabes? Y claro, flipas. Muy loco, tío. Y ya está, y es lo que tenía que contar. Y quedan 3 minutos y pues, para la canción da. No da. Pues da para nada. Hacer la publicidad. Da para comentar la publicidad. No, y comentar, si quieres, comentamos el programa. ¿Tú crees que hemos tocado un poquito los palos del sueño que eran necesarios? Hemos hablado de muchas cosas, sí. Ha sido un poco programa interludio. Creo que ha sido un poco acelerado los últimos. Ha sido como... Ha habido invitados, ha habido cosas. Hoy estamos aquí tú y yo como... Con el sueño. Hoy es un... Sí. Tranquilo, sí. Eso es. Y algo random. El programa no tiene mucho sentido. Uno con... Bueno, o a lo mejor sí. Pero bueno, es lo que ha salido, ¿no? Es lo que... Sí, la fase que hemos conseguido. Y bueno, pues eso, vamos a hacer la promo de lo que tenemos que hacer. Antes vamos a dejar un poquito de epicidad ahora para descansar un poco el cerebro, porque hay gente que nos está escuchando y quiere dormir a lo mejor. Que se active el área Ángel. Pues eso, así. Nada, esto ha sido The Butter, los sueños, nocturno, si nos escuchas el lunes a las 10, bastante mañanero, si nos escuchas el miércoles de 6 a 7, y bueno, juguetón y tranquilito si nos escuchas el jueves de 1 a 2, que es justo antes de los Simpsons. Eso os lo agradecemos mucho. Y nada, nos despedimos hoy con un programa que nos ha hecho descansar, reparar, reponer fuerzas. Una ensoñación ha sido. Ha sido, eso es, un viaje. Una aventura, un viaje, una montaña rusa de emociones. Bueno, voy a estar diciendo adjetivos hasta que termine. No parar. Traía yo una sección que no va a haber tiempo, solo queda un minuto, de palíndromos. Pero bueno, voy a soltar un tráiler, ¿vale? Antes de despedirnos, quiero decir que atar a la rata es palíndromo y quiero que os quedéis con esta pregunta para el siguiente programa. ¿Acaso hubo búhos acá? Nos vamos y os agradecemos en el alma que nos hayáis estado escuchando. Os queremos. Y no hoy, Dorm.